se ha puesto de mala. De mala porque su reliquia le quieren cambiar. Primero fue con San Antonio, Luis Enrique Maya. Ahora la cosa es distinta, le voy a contar. En la casa de Gregorio bien segura estaba una reliquia del pueblo tipo colonial. Era una custodia linda, muy grande y pesada. Ahora por una liviana la quieren cambiar. Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió. Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió. Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Lo que ocurre con un honrado se la robó. Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Ellos con mucha razón presentaron sus pruebas. No tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo. No tiene el mismo color, entonces no es ella. Parece que el inspector como que tuvo miedo. Mucho miedo en este caso para proceder. Ay, porque todavía no ha dicho quién es el ratero. Aunque todo el pueblo sabe quién puede ser. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López ni Pedro Castro. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López ni Pedro Castro. Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó. Ahora no podrán decir que fue un vallenato. Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó. Ahora no podrán decir que fue un vallenato. A mi compa y con la guerra cuando tenga fiesta, oiga, quebrar bien los ojos para vigilar. Con una 45 en la puerta de la iglesia, todo el que tenga sotana no lo deje entrar. A terminar la misa que se ponga.